La semana pasada yo comencé una serie de estudios que tienen que ver con la gloria de Dios y cómo nosotros como iglesia queremos ver que la gloria de nuestro Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestras reuniones. Dijimos la semana pasada que lo que distingue a los discípulos de Cristo de todos los demás grupos es que Dios vive en medio de ellos. Dios está en medio de su pueblo y eso es lo que hace la diferencia. Pero cuando Dios está en medio de nosotros, sabemos que Él puede satisfacer la necesidad del alma humana por trascender. Y la iglesia debe existir para hacer posible que Dios, el único que puede satisfacer el alma humana y el hombre, que Dios y el hombre se encuentren en ese lugar donde se junta su pueblo. Por eso estamos como iglesia reuniéndonos nosotros con la esperanza y la confianza de que Dios se va a manifestar en medio de nosotros por medio de su palabra y de su espíritu para que cada persona sea satisfecha en su necesidad espiritual. No hay nada que puede satisfacer nuestras vidas sino Dios mismo. Para eso fuimos creados. Y hoy, la semana pasada, hablé de los obstáculos que alejan a Dios de manifestar su gloria en medio de nuestras reuniones. Y hoy voy a hablar del primero de los aciertos que la iglesia debe hacer para facilitar que la gloria de Dios venga. Y hoy vamos a hablar de la adoración. Nosotros debemos facilitar que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Y la primera manera en que eso sucede es cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Para eso voy a invitar a todos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Si trajiste Biblia, busca Juan 4, versículos 23 y 24. Este pasaje está enmarcado en una historia que se conoce como Jesús y la mujer samaritana. Para los que desconocen la historia, la voy a describir rápida y brevemente. El Evangelio de Juan fue escrito para que todos nosotros y todos los que lo lean sepan que tienen vida eterna al creer en el nombre de Jesucristo. Y el Evangelio de Juan está arreglado a través de bloques que se llaman señales. Hay 7 señales en el Evangelio de San Juan y cada señal es precedida por una narración histórica. Y después de cada señal hay un sermón o un discurso de Jesús. Así está, todo el Evangelio de Juan está en esos bloques. Y entonces, la primera de las señales del Evangelio de Juan es en el capítulo 2, cuando son las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Y después de eso Jesús da el discurso de Juan capítulo 3 con Nicodemo, y luego viene la narración del capítulo 4, que es este en el que estamos. Jesús va caminando, se detiene en un lugar, se encuentra con una mujer y inicia una conversación con esta mujer, y en medio de esa conversación Jesucristo va a decir una revelación poderosísima de la que vamos a aprender. Hay diferentes tipos de adoradores. Cuando empezamos a leer este pasaje, en el contexto anterior la mujer le dice a Jesús, cambiándole un poco del tema del que estaban hablando, y ella le dice, ¿sabes qué? Nuestros padres adoraban a Dios en este monte, y ustedes los judíos dicen que allá se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, mira, y entonces en respuesta Jesús le dice estas palabras. Le dice Jesucristo, se acerca la hora y ha llegado ya, en la que los verdaderos adoradores rendirán culto, dice la Nueva Versión Internacional, y en griego literalmente dice, los adoradores adorarán, como redundante. Aquí por cuestiones de estilo, para que no sonara redundancia, pusieron rendirán culto. Pero dice lo mismo en Reina Valera, en la mayoría de las versiones, y en griego así dice, los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Como diciendo, no se trata tanto del lugar, sino del adorador. Hay diferentes tipos de adoración. ¿Qué es adorar? Antes de entrar de lleno aquí al tema, debemos responder, ¿qué es adorar? La palabra adorar, en la Biblia, en los idiomas bíblicos, literalmente significaba postrarse. Vuelvo a decir, adorar en la Biblia, literalmente, significaba postrarse, ya fuera doblar las rodillas o totalmente postrados hasta el suelo. Eso era en sentido literal. La palabra griega para adorar, proscuneo, está formada de dos vocablos. Pro significa hacia adelante y cuneo era besar. Y se usaba de los que se inclinaban para besarle la mano o los pies a un amo. ¿Me entienden? También era una palabra que se usaba a veces para cuando los perros lamían la mano de su amo. Es decir, era ponerse en una posición inferior. De manera literal, adorar era eso, postrarse. Por eso muchas veces vemos que cuando ellos adoraban, literalmente se postraban en el suelo. Ahora, acuérdense que podemos hacer algo con el cuerpo, con la postura física, pero todavía de corazón no hacerlo. Así que, por implicación, adorar significa no solo postrarnos físicamente, sino en términos más exactos, a la luz de la Biblia, adorar es amar más que a nadie. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, en obvias razones, si solo a Dios debemos adorar, es que debemos amarlo y servirlo más que a ninguno y antes que a otros. ¿Me doy a entender? Si alguien viene y te pregunta, ¿qué es adorar en realidad? A la luz de la Biblia, adorar es amar más que a nadie, con una actitud de humildad, como postrarnos. A veces es literal, nos postramos, y a veces es la actitud la que postramos. Porque podemos postrarnos en el suelo, pero de corazón, no postrarnos, como la maestra que le dijo al niño, Pepito, siéntese, ¿por qué se paró sin permiso? No, no quiero. Siéntese, no quiero. Que se siente, le dijo, lo siento. Y se sienta de mala gana y le dice, pues por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado, dice. Podemos postrarnos en el cuerpo y de corazón todavía estar rebeldes. Pero la adoración verdadera a Dios es amarlo antes que a nadie, servirlo mejor que a nadie y con una actitud de humildad. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué es un adorador? Es el que hace precisamente eso. Es la persona a la que le rendimos nuestra máxima expresión de amor. El adorador es aquel que se postra. Es el que le da la máxima expresión de devoción. Usted sabe que todos adoramos. Si no adoramos a Dios, adoramos a alguien o a algo más. Pero todos adoramos. Aquí la pregunta correcta no es, ¿eres un adorador? No, esa no es la pregunta correcta. Porque todos amamos algo. Todos tenemos la capacidad de amar. ¿Cómo sé yo a quién adoro? Luis, me preguntarás. Bueno, la persona, si tú quieres saber a quién es al que tú adoras, solo tienes que preguntarte a quién es el que amas más que a nadie. ¿A quién le das más tiempo que a nadie? Cuando tienes tiempo libre, ¿a quién se lo quieres dedicar? ¿A quién le inviertes más dinero? Ese es al que tú adoras. O esa, o ese artículo, lo que sea. Puede ser un objeto físico, un pasatiempo, un individuo. A veces hasta con nuestras palabras lo decimos. A mi hijo no me lo toquen. Yo adoro a mis hijos. ¿Han oído eso? Yo no soy idólatra. Pero eso sí, a mis hijos no me los toquen. ¿Se da cuenta? Entonces, a quien tú le das lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, a lo que te entregas con más devoción, ese es a lo que adoras. ¿Adoras a Dios? ¿Adoras a Dios o algo más? Dios aspira a ser el objeto de tu adoración. Cuando no adoramos a Dios, la Biblia lo llama, ¿cómo? Idolatría, exactamente, idolatría. Así que hay diferentes tipos de adoradores. Todo el mundo es un adorador, pero Jesucristo dijo que Dios el Padre está buscando verdaderos adoradores. Entonces, ¿por qué le tuvo que poner verdaderos? Porque él sabía que hay muchos tipos de adoradores, pero ¿cuáles anda buscando el Padre? Los verdaderos, ¿verdad? Ahí cuando leemos nosotros se dice, los verdaderos adoradores, dice, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán, literalmente, al Padre en espíritu y en verdad, porque así Él quiere, y en Reina Valera traduce mejor cuando dice, busca, Dios busca, Dios busca. Yo he estado en la iglesia por muchos años, y yo fui pastor de jóvenes, mucho tiempo, Y yo me daba cuenta que a veces llegaban jóvenes nuevos a la iglesia, pero no buscaban a Dios. ¿A quién buscaban? Ay, hasta parece que ustedes conocen algunos de esos. Sí, esta semana mi hijo me dijo, papá, ¿tú sabes qué es? ¿Cómo me dijo? Dad, pues yo, papá. No, me dijo. Digo, son Dads Against Daughters Dating. Ah, sí, esa me gustó, le dije. Son padres en contra de las chicas que tienen citas, dijo. De las hijas que tienen citas. Sí, podemos venir a la reunión de adoración, pero buscar otras cosas. Lo más importante no es lo que tú buscas, es lo que Dios busca. Y Dios anda buscando adoradores, pero no cualquiera. Verdaderos adoradores. ¿Qué significa verdaderos adoradores? Bueno, obviamente significa que hay falsos adoradores. Si Dios está buscando verdaderos adoradores, es que debe haber falsos adoradores. Pero otra forma de verlo también no es solamente que Dios no aprueba la adoración falsa, los que adoran dioses falsos, sino también lo contrario de verdadero es lo que no es original. Cuando yo era muchacho y empecé a sentir interés de usar cosas de marca, como muchos muchachos, no, pues yo quería unos tenis, pero unos tenis originales. Entonces fue a mi papá y al mercado de donde nosotros vivíamos, más bien yo fui, y mi papá me dijo, escoge los que quieras. Y había muchos que se parecían iguales, pero había los pirata. Eran igualitos. Luego allá en León, Guanajuato, México, sí es famoso, era famoso, no sé todavía si lo sea, pero era famoso por el calzado, los zapatos que hacían, y muchos zapatos Reebok y de otras marcas eran hechos en León, Guanajuato, pero no los podían etiquetar. Los tenían que traer acá a Estados Unidos, acá les ponían la etiqueta y ya los llevaban de regreso para allá a venderlos 5 veces más caros. Pero eran los mismos tenis, lo sabíamos. Bueno, tenía yo un amigo que iba a León, traía tenis comprados sin la etiqueta acá. Y los vendía muchísimo más barato, pero no los queríamos porque no eran los originales o los Levi's o otras cosas. Porque lo original hace una diferencia de lo que no es autorizado. Dios anda buscando adoradores, pero de los verdaderos, de los que adoran a Dios conforme a sus expectativas y no las nuestras. Sí, hay gente que adora a Dios, pero cada uno de nosotros decide ¿cómo lo va a adorar? Hay gente que ni siquiera lo adora, pero de los que sí adoran a Dios, hay de dos tipos. Por eso, además de que hay diferentes tipos de adoradores, debemos decir que hay diferentes tipos de adoraciones. Es el segundo punto para los que toman nota. Oh, ahí está, ¿verdad? Oh, debí haberlo borrado, miren, y se los dejé así. Ya les hice la tarea. Hay no solo diferentes tipos de adoradores, sino que también hay diferentes tipos de adoraciones. ¿Cómo que diferentes tipos de adoraciones? Una vez más, vuelvo al pasaje, dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán o rindirán culto al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran, ¿cuál es la palabra? Deben. ¿Qué dice? Deben. No los oigo convencidos. ¿Cómo dice? Deben. ¿Qué es deben? ¿Opcional? No. ¿Qué es deben? ¿Opcional? ¿Optativo? No. Es una orden. Los que adoran a Dios como a Él le gusta, lo deben adorar en espíritu y en verdad. No solo Dios los busca, no solo Dios quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Él manda que lo adoren así. A Dios no le importa si tú eres un adorador y si tú adoras. Tú puedes decir, no, yo soy un gran adorador, yo adoro a Dios. La pregunta importante es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? A Dios no le interesa tanto nuestra adoración, sino que lo adoremos como a Él le agrada. Como a Él le agrada. Yo les he contado, cuando yo era muchacho, mi mamá me decía, vas a barrer aquí, vas a barrer la sala. ¿Quieres salir? Sí, ponte a barrer. Ok, agarraba la escoba. ¿Ya? ¿Cabé? Ya acabaste, a ver, vamos a ver. No, aquí no barriste. Además, barriste de la puerta para acá. Yo te dije que se barría de aquí para allá. No, pero ya barrí. No, vas a barrer como yo te digo, no como se te antoje. No, pero con excusa, no sales. Hasta que no lo hagas como yo mando, no sales. Fui el único que tuvo una madre así, explotadora. ¡Ah! Dices, el explotador soy yo de decir mi hija ahora, ¿verdad? Porque uno sabe que hay maneras correctas de hacer las cosas y luego hay a la mi manera. Hasta hicieron una canción, ¿no es cierto? A mi manera. Yo te amo a mi manera y a mi manera. Sí, pero no importa tu manera. Cuando se trata de la adoración, esa es la manera de Él. Por eso hay diferentes tipos, no solo de adoradores, sino de adoraciones. Podemos adorar al mismo Dios, pero cuando tú lo haces a tu manera, pero no a la manera de Dios, esa no es la manera que va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de adorar? Bueno, ahí lo dijo Jesús dos veces. ¿Qué dijo? En espíritu y en verdad. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Muy bien. ¿Qué significará eso en espíritu y en verdad? ¿Lo quieren fácil? ¿Se los explico fácilmente? Ahí está. En espíritu significa con emoción, fervorosamente. Y en verdad significa bíblicamente. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es adorarlo fervientemente en espíritu, pero no solo eso, es adorarlo bíblicamente, conforme a la verdad. ¿Cómo estás seguro, Luis? Bueno, vamos a ver otros ejemplos de esto. Adorar a Dios a la manera de Dios es adorarlo en espíritu y en verdad. Romanos 12:11 dice Pablo, hablando de las mismas cosas, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con él. ¿Con qué? El fervor que da el espíritu. Pablo está diciendo, tú puedes servir al Señor. Pero si el Espíritu Santo vive en ti, Él está produciendo un fervor, fervor, emoción. Hay dos formas de servir a Dios. Servirlo nomás o servirlo con el fervor que da el Espíritu. Adorar a Dios en espíritu es adorarlo con fervor. ¿Qué es fervor? En griego la palabra fervor, que se tradujo fervor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, las dos veces significa hirviendo, ardiendo, hirviendo o ardiendo. Eso es fervor. Nosotros lo decimos apasionadamente. ¿Me entienden? ¿Alguna vez alguien fue a un partido de fútbol en el estadio? ¿Alguien? ¿Sí? Dice, pues nomás por la tele, da lo mismo. Pero cuando vas al estadio se siente más. ¿Alguna vez has visto un fanático del fútbol en el estadio viendo su selección jugar ahí contra su archienemigo? Y está viendo el partido y está platicando con su amigo, algo como esto, sino, mira, pues ahí va la jugada. Acaba de echar un gol de chilenita. Lo metió. Oh, ahora mira el contraataque. Echó el gol de Olímpico, ¿viste? Oh, ahora autogol. ¿Así se ve el fútbol en el estadio? No se ve así, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¡Gol! ¡Gol! ¿Y la gente qué empieza a hacer? Fervor, ¿no? Emoción. Hasta en la tele viéndolo lo gritamos, ¿verdad? ¡Gol! ¿Verdad? Y dice, ¿qué pasó? ¡Echó gol! ¡Ay! ¡Mano! Dice uno, ¡mano! ¡Puerco! ¡Sáquenlo! Y está uno solo, ¿verdad? No hay nadie ahí. Yo tengo un amigo que está en Arlington, Texas. Y es hondureño. Y cada vez que juegan México y Honduras, estamos texteándonos ahí en vivo. En vivo. ¿Qué onda? ¡Mal! Y ahí estamos en la emoción, ¿verdad? Cuando estás apasionado por alguien, no se puede disimular. No hay pasión tranquila. La pasión, la emoción, el fervor se nota. ¿O no? ¿Por qué Jesús dijo eso? Miren, es importante adorar a Dios con fervor, con fervor. Hay iglesias de toda una corriente, iglesias evangélicas, que han aprendido a adorar a Dios en verdad, pero tienen muchos problemas en adorarlo con fervor. ¿Creen que eso desagrada a Dios. Pero Jesús no dijo eso. Dijo que el Padre anda buscando esos. Eso dijo. Pero el fervor no es suficiente. Hay gente que tiene fervor y fervor religioso, pero no es suficiente. Pablo mismo decía en Hechos, capítulo 22, en una ocasión que daba su testimonio hablando con los fariseos, les dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios, ¿qué era? ¿Cómo era? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Era ferviente o no? Dice, yo era tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Y si leen ese pasaje en el contexto, a los que les está hablando que eran celosos de Dios, fervientes en su religión, lo querían matar porque despreciaban a Jesucristo. Entonces, tú puedes ser celoso y ferviente para con Dios y al mismo tiempo estar equivocado. ¿No ven la foto ahí? Una vez yo fui a compartirle de Cristo a una persona que vivía en una colonia lejana allá de una ciudad de México. Fui. No sé si tú ibas conmigo esa vez, chula, pero... creo que era otra persona, ya me acordé. Y entramos a esa casa y le empecé a hablar de Cristo y le abrí la Biblia al Señor, era un señor ya mayor. Y me empezó a escuchar con mucho... sí me gusta, me interesa saber de Dios. Hábleme de Dios. Y luego un momento me interrumpió y me dijo, mire... estoy tan si yo soy bien devoto, bien ferviente. Sí, venga, me dijo, venga. Y me llevó a un cuarto que estaba en su casa. Y en ese cuarto tenía unas imágenes religiosas. Y luego entre esas cosas tenía veladoras y cosas, tenía un látigo. Y dije, ¡ay! Y dice, soy bien religioso, me dice, soy bien ferviente. Y agarró el látigo y que se empieza a pegar delante de mí. ¡Tas! Así en la espalda, ¡tas! No se golpeé, le decía yo, no. ¡Tas! No, si le estoy diciendo, no lo haga. Dios no pide eso. Y él que me dice, ¿qué? No, ese no es es un fervor que agrada a Dios. Dios pide otro tipo de devoción. No, entonces, ¿qué eres tú? Me dijo. ¿No eres católico? Me dijo. Soy cristiano, sigo a Cristo. Por allí hubiéramos empezado, me dijo. Agarró la veladora y me la aventó así toda la cera derretida, me cayó en el pantalón y sentí el quemor y agarró el látigo y ahí salí yo valientemente por la puerta. Sí, hay fervor religioso, pero ese no es el fervor que Dios busca. Es un fervor acompañado con verdad. Las dos deben ser inseparables, ni una ni otra. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Jesús mismo, en el mismo evangelio, Él habló de la verdad varias veces. Y en Juan 17:17, orando Jesús en Getsemaní antes de la cruz, dijo, Padre, santifíquelos en la verdad. Si hubiera estado ahí Juan, con confianza para interrumpirlo, quizás le hubiera preguntado, oye maestro, ¿a cuál verdad te refieres? Porque aquí cada quien tiene su verdad, esa es tu verdad, pero esa es mi verdad, respeta mi verdad y yo respeto tu verdad, cada quien con su verdad, dijo Jesucristo, dijo, no, aquí vamos a dejarlo claro. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En qué estaba pensando Jesús por verdad? ¿En qué? En su palabra de Dios, en la palabra de Dios, en las escrituras. ¿Qué es entonces adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es adorarlo fervientemente, pero también es adorarlo bíblicamente. También hay iglesias que son muy fervientes y dicen ser cristianas, pero adoran a Dios y quebrantan principios bíblicos tan mal como los otros. Dios quiere que su iglesia aprenda a adorarlo en espíritu y en verdad. Y Jesucristo dijo, cuando unos creyentes logran hacer eso, el Padre anda buscando de esos. Esos son los que el Padre busca. Escúchame bien. Algunos de ustedes fueron mal enseñados. Por eso les estoy enseñando la Biblia. Porque necesitamos dejar nuestras tradiciones religiosas en segundo plano y darle la oportunidad a Jesucristo de enseñarnos la verdad. Es necesario que aprendamos a adorar al Padre como a Él le gusta. Y dejar las excusas y decir, es que a mí me dijeron que... No. Vamos a aprender lo que Dios manda. Porque Dios no solamente quiere, sino que manda que se le adore de esa manera. Él dice, así se debe de adorar, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber qué es la adoración bíblica? Porque falta responder eso. Bueno, adorar a Dios bíblicamente puede ser muy vasto. Les voy a dar dos ejemplos muy simples de qué es adorar a Dios bíblicamente. El primero, muchos de ustedes lo conocen. En Éxodo capítulo 20, Dios habló de la adoración cuando se nos dieron los 10 mandamientos. Algunos de ustedes se acordarán. Y yo decidí, oigan esto, porque mucha gente oye estas enseñanzas, aunque no todos vienen aquí. Así que por esa razón escogí hoy la Biblia de Jerusalén. Voy a citar la Biblia de Jerusalén. Para los que no saben qué estoy diciendo, es decir, voy a leer una Biblia católica. ¿Quedó claro? Porque hay gente que dice, es que las Biblias son diferentes. Bueno, vamos a leer una Biblia católica hoy. De todos modos, católico literalmente significa universal. Así que la Biblia es para todos, universal. Dice la Biblia de Jerusalén, no tendrás, el primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. No, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios, ¿cómo dice ahí? Celoso. Que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, en el contexto del que está hablando, iniquidad aquí es idolatría, eso es. Adorar o postrarse ante cualquier otra cosa que no sea Él. Esa iniquidad, Él dice, la castiga los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo odian. Para Él, adorar otra cosa o adorar imágenes es odiarlo. Y no solo eso, dice, pero Él muestra amor y misericordia por mil generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué es adorarlo? Es amarlo y ser exclusivos. Adorar a Dios bíblicamente es adorarlo exclusivamente a Él. ¿Qué es exclusivamente? Dios no comparte, Dios no comparto. ¿Lo adoras a Él o adoras algo más? Entonces no, tú no. Les decía a alguien hace poco, le decía, a ver, si tu esposo llega y te dice, tú eres la mera mera, mija, esa es solo una aventura, pero tú eres la mera mera, ¿tú estarías de acuerdo, dama? Pregunto. A ver, levanten las manos las damas que estarían de acuerdo. Por favor, de irla sacando. Obviamente nadie estaría de acuerdo. O tú, hombre, estarías conforme con que tu esposa llegara. No, mijo, tú eres el principal. Y dices, ¿qué? ¿Qué quieres decir con el principal? Pues ese es el número uno. Bueno, pero ¿qué quiere decir con eso? El único, ¿verdad? No, no, el número uno. Tú eres el dominguero, para que veas. Ah, no, dices, no, no, no, pero ¿cómo que el dominguero? Yo soy de toda la semana y los 24 y los 365 días del año, ¿o no? ¿Tú aceptarías algo menos que eso? ¿Como de alguien serio? No, nadie de nosotros lo aceptaría. Pero hoy en día, sí, hay mucha gente que dice, bueno, él es el mero mero, pero como está muy ocupado, pues vamos a compartir. Vamos a compartir. Fíjense que no. Fíjense que no. ¿Quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad? La adoración a Dios es exclusiva. Esta vida es muy breve. Pronto estaremos con el Señor. Sea por vida que Él regrese o sea por muerte y nosotros lo encontremos. Ya no va a haber ahí excusas. Vamos a dar cuenta que Él es el único. A ver, ¿cuál de nuestros ayudantes nos van a salir a la defensa ante el trono de Cristo? Ninguno. Jesucristo demanda adoración exclusiva. Eso es adorarlo bíblicamente y también con un espíritu quebrantado. En Isaías 57 dijo el profeta, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en un lugar santo y sublime, eso lo entiendo, cuyo nombre dice, yo habito, ahí Dios, ¿dónde está Dios habitando? En el lugar alto y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Qué bonitas palabras, fíjense. Cuando alguien se humilla, se quebrante, dice, Dios, yo te necesito. Dice Dios, ahí es donde yo quiero estar. Adorarlo en verdad es adorarlo exclusivamente y humildemente al Señor. Debemos aprender a adorar a Dios con pasión, pero también con humildad y con verdad, con exclusividad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la semana próxima vamos a hablar qué importante es adorar especialmente a Jesús. Pero por ahora debemos decir que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Ahora, debo decir, si debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en todo lo que hacemos, todos los días y en todo lugar, mira, tú puedes convertir cada acto de tu vida en un acto de adoración. Si estás calentando las tortillas en el comal, para ti, Señor, lo hago con amor para ti. Eso conviertes ese acto tan simple en un acto de adoración. Barriendo la calle, cambiando el pañal de tu niño, cerrando un negocio en la empresa, educando a los escolares, no importa lo que hagas, si lo haces como una ofrenda para Dios, es un acto de adoración. Pero de todos los actos de adoración que le puedes dar al Señor, el más grande y más valioso es tu propia vida. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento le daban a Dios sacrificios de animales, pero ahora, Pablo citándolo en Romanos 12, dice, por las misericordias de Dios, presenten sus propios cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, ese es el acto de adoración más inteligente, está diciendo él. Entrégale tu propia vida a Dios en adoración. Cuando estamos nosotros entre semana y se nos pasa adorar a Dios en todo lo que hacemos, hay un lugar donde no deberíamos de fallar. ¿Cuál sería? En la reunión de la iglesia. Si por A o por B, por descuidados o por torpes, se nos pasa adorar a Dios como Él se lo merece entre semana, bueno, decimos, cuando menos decimos nosotros, bueno, voy a la iglesia el domingo. ¿Y a qué vas a ir? Te pregunta tu amigo. Voy a ir a adorar a Dios, dice uno. Voy a ir a adorar a Dios. ¿A qué venimos a la iglesia? Adorar a Dios, escuchar su palabra, decimos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, si fallas en toda la semana, hay un lugar donde no deberías de fallar, en la reunión. Si vienes a la reunión, asegúrate que vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu y en verdad en la reunión? ¿Saben cómo? Todo lo que hacemos queremos que sea una ofrenda de adoración a Dios, pero muy especialmente cuando cantamos. ¿Entienden? Por eso cantamos. Es nuestra ofrenda de adoración. Cuando yo era joven en mi fe, me enseñaron mal. Porque alguien me dijo, mira, cuando vayas a la iglesia, lo más importante es el momento de la palabra, me dijo. Si llegas tarde, con que llegues al sermón. Esta idea es muy católica, ¿saben? Porque en el esquema católico, cuando tú eres católico, debes de ir reportarte a la misa, porque es la forma en que ellos interpretan el cuarto mandamiento, ¿no? No debes faltar en el catecismo romano, santificarás las fiestas. La Biblia dice, guardarás el día de reposo. Así que en el esquema católico te decían, tienes que ir a misa, pero si llego tarde, con que llegues al... Ah, sí le saben, ¿verdad? Porque algunos de ustedes lo hicieron también. Con que llegues al Evangelio, si llegas al Evangelio, sí te cuenta la misa. Híjole, llegué tarde, me perdí el Evangelio. No vale, te dice el Padre, órale, ve a misa otra vez. Allá en Guadalajara había una capilla que era famosa. ¿Cómo le llamaban? El santuario. A ver, alguien de Guadalajara aquí. ¿Cómo era esa, chula? La capilla del... Esa donde duraba 15 minutos la misa. Era la favorita de todos. Preferían gastar media hora, 45 minutos en el camión para llegar a la misa de 15 minutos que ir a misa de una hora ahí en la esquina de su parroquia. Así es la gente. Así le enseña mucho pueblo a la gente que se hace. Que el sermón es la parte más importante de la reunión. ¿Pero qué creen? ¿Saben que solo se va a predicar la palabra mientras estemos en esta vida? Porque cuando nos muramos y estemos con el Señor, ¿va a haber necesidad de seguir predicando? Ya no, ¿ya para qué, verdad? Se me va a acabar la chamba, fíjense. Pero va a haber algo que sí se va a seguir haciendo. ¿Qué creen? ¿Se dan cuenta? No es la adoración para preparar la enseñanza. Es la enseñanza la que nos prepara para adorar. La razón por la que tú debes venir a escuchar la palabra es para ser un mejor adorador. No para ser un mejor oyente, para ser un mejor practicante. Por eso, debes revisar tu actitud cuando vienes a la iglesia. Dices, voy tarde, pero no le haces, están en los cantos. ¿Me entiendes? Adorar a Dios es lo más importante. Y la palabra es enseñarnos a seguir haciendo eso. Por eso debemos aprender a ser adoradores, porque eso es lo que Dios anda buscando. Jesucristo estuvo rodeado de maestros. Y Jesús les enseñaba, no aspiren a ser maestros, muchos de vosotros acarrean mayor condenación. Aspiren a otra cosa. Lo que anda buscando el Padre son adoradores. En la iglesia, una iglesia que aprende a adorar a Dios como a Él le gusta, allí Dios le gusta estar. Allí se empieza a manifestar la gloria de Dios. Aprende a adorar en espíritu y en verdad. En esta iglesia, ¿cómo será la adoración? Queremos que sea bíblica. Ahí ustedes tienen una lista para irnos acercando a la recta final de la enseñanza. En nuestra iglesia, yo he hablado con Humberto que nos ayuda con la alabanza. Yo le dije, Humberto, yo quiero que nuestra iglesia adore a Dios conforme a la verdad. Es decir, que la Biblia nos vaya gobernando y si en algo nos falta mejorar, siempre volvamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Y ahí hay cuatro formas en que la Biblia misma nos dice que debemos adorarlo cuando vengamos a esta reunión. Número uno, que nuestra adoración, que nuestros cantos, nuestras alabanzas sean bíblicos. Cantos basados en la verdad bíblica. Hay muchas alabanzas que hoy en día se componen, ¿saben ustedes? Pero no siempre son bíblicas. No siempre son bíblicas. Alabanzas que a veces ni mencionan al Señor. Se necesita así casi ser psíquico para encontrar ahí a Cristo en las letras. Entonces, no, nosotros queremos que las alabanzas reflejen la verdad de Dios ahí. Por eso yo reviso las canciones. A veces alguien puede venir conmigo y ha sucedido. Oye, pastor, esta canción está bien bonita, mira, ¿por qué no la cantamos? Y les he tenido que decir, no, no la vamos a cantar. ¿Por qué no? Es que esta canción no dice nada, no dice nada. ¿Qué dice? ¿Qué habla de Dios? ¿En qué lo elogia? Segunda cosa, no solo queremos que sea bíblica, queremos que sea vertical. ¿Qué es eso de vertical? Vertical es para allá, por eso está la flecha apuntando para arriba. O sea, el Salmo 96.1 dice, canten al... ¿Qué dice? Canten al... No dice, canten del Señor, ¿verdad? Canten al Señor. Un cántico nuevo, canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Amigos, cuando venimos aquí, tratamos de buscar que siempre la mayoría de los cantos le cantan, le hablan ¿a quién? A Él, no de Él, eso es horizontal. No debe predominar nuestra alabanza horizontalmente. Sí es bueno, hay salmos así, no tiene nada de malo, pero debe predominar nuestra adoración vertical, donde le hablamos directamente a Él. Ahorita que empezamos, como preparación, cantamos una alabanza que motiva al pueblo, es una confesión, somos el pueblo de Dios, no le está hablando a Dios, ¿se dan cuenta? Pero ahorita vamos a seguir cantando y cuando cantemos, le vamos a cantar a Él. Que sea bíblica, que sea vertical, que sea sencilla. Una de las razones por las que la iglesia perdió vitalidad en su adoración es porque se empezaron a componer y a cantar alabanzas muy complejas. Himnos muy largos. Yo tengo un himnario ahí en la casa. Yo crecí con los himnarios. 4 o 5 párrafos, bien buenísimos así de contenido bíblico, pero Te los acababa memorizando porque los cantabas como 100 veces o ahí después de 10 años ya te lo aprendías. Pero era muy difícil memorizarse eso de manera sencilla. Todo lo contrario, cuando vamos al himnario de la Biblia, al himnario de los israelitas, ¿saben cuál era? ¿Cuál era? El libro de los Salmos. Mire, rápidamente, pero rápido, busquen el Salmo 121, búsquenlo rápido. Del Salmo 121 al Salmo 133, 134, todos esos salmos se llaman salmos de ascensión y eran alabanzas que se cantaban cuando los israelitos iban caminando al templo de Jehová a adorar, iban a adorar al templo y cuando iban se inventaron estas alabanzas que se llamaban cantos de ascensión, himnos de ascensión, porque iban subiendo una loma, un cerro, el templo estaba sobre un cerro. La medida que iban subiendo, iban cantando alabanzas. No iban ahí viendo el Netflix en la tablet, ¿verdad? No. Iban cantando alabanzas en los grupos. Cantando alabanzas. Quiero que se fijen en sus Biblias. Salmo 121, 122, todos los salmos del 121 al 134, todas esas alabanzas, ¿qué tienen en común? Rápido, abuelo de pájaro. Así nomás un pistazo. Exactamente. Son cortitos. ¿Cómo son? Eran himnos cortititos. Cortitos. Salmo 136, dale vuelta a las páginas. A ver, ¿qué tiene de especial ese salmo? A ver, alguien que lo descubra, pero de volada. ¿Eh? Sí, pero léalo, fíjese bien. A ver, ¿tiene algo especial? ¿Qué será? No le ha tan nada atinado. Yo esperaré. A ver, dígame qué dice en la segunda línea del primer versículo. La segunda línea. Segundo versículo. Segunda línea. Tercer versículo. Segunda línea. Entonces, ¿qué tiene de especial? Vea cualquier versículo de ese salmo. Segunda línea. ¿Qué dice? Es repetitivo, exactamente, es repetitivo. Oye, tiene muchísimos versículos, sí, pero es una repetidera. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Alabado Jehová, porque para siempre es su misericordia. Mira que nos sacó de Egipto, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo se llamó la película? ¡Qué listos! Sí, exactamente. La adoración no solo es bíblica, vertical, sino que es sencilla, es memorable. Por eso Marcos Witt se hizo tan famoso. Porque él redescubrió algo muy simple. ¿Qué hizo? Se dio cuenta que para adorar a Dios con espíritu y con pasión y en verdad, ¿qué empezó a hacer él? Buscar pasajes de la Biblia, cortítulos, uno o dos versículos, muy repetitivos, muy rítmicos, muy apasionantes. Ese es todo el secreto. Sí, pero le falta la belleza de Händel. Sí, ese lugar, esos adoradores y esos compositores tienen su lugar en el reino, pero las multitudes del pueblo de Dios adoran más fácil con salmos repetitivos, cantos sencillos de memorizar y breves. Ustedes deben recordar, en los tiempos bíblicos la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. ¿Qué hacían? Se memorizaban las cosas. Y la adoración va a ser no solo bíblica, vertical, sencilla, pero también va a ser integral. ¿Qué es integral? ¿Qué dice Dios? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus... A veces nosotros hemos aprendido y se nos ha enseñado a adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero no con el cuerpo. Quiero que aprendan junto conmigo cómo adoraban los adoradores de la Biblia. ¿Qué es adorarlo integralmente? Adorarlo no solo con la mente y con el cuerpo, sino con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Cuando tú adores, hay algo que debes levantar. Fíjense bien el primer versículo que tienen ahí en su lista. Pueblos todos, Salmo 66:8. Bendigan a nuestro Dios, hagan oír la... ¿La qué? A ver, griten en silencio. Griten, pero quedito, a las tres. Dicen amén, pero así, pero griten, pero bien quedito. Una, dos, tres. Eso no es quedito. No, no puedes alzar la voz, quedito. No puedes levantar la voz, quedito. No puedes, ¿verdad que no? ¿Y qué dice el salmista? ¿Qué dice? Bendigan, hagan oír, ¿qué? Por eso a veces estamos cantando si decimos, que se oiga, hermanos, que se oiga más que los gringos. Que se oiga hasta el cielo, que se oiga hasta Walmart. Levante su, ¿entiende? Pero no era lo único que levantaban. También dice ahí el Salmo 3:3. Pero tú, oh Jehová, Reina Valera y Nueva Versión Internacional dice, pero tú, Señor, me rodeas como escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. El que levanta mi cabeza. No solo levantamos la voz, pero a veces cuando adoramos, miramos hacia donde está nuestro refugio. ¿De dónde vendrá mi socorro? De donde está el Señor. Y no solo levanto mi cabeza, sino que levanto mis ojos. Lo dice también el Salmo 123:1. Hacia ti dirijo la mirada. O Reina Valera dice, hacia ti levanto mis ojos, cuyo trono está en el cielo. Levanto mi voz, levanto mi cabeza, levanto mis ojos, levanto mis manos. El Salmo 63:4 decía, te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos para invocar tu nombre. Alzando mis manos te invocaré. ¿No dice Pablo también? En 1 Timoteo 2:8 les dice, quiero pues que los varones, dice varones, ¿por qué dirá varones? Fíjense, interesante. Que los hombres levanten manos santas sin enojo ni pleitos. ¿Qué me habrá querido decir? Dijo Sánchez Espíritu, ¿verdad? A los varones les dice, quiero que los hombres levanten manos santas. Levantar las manos, levantar la voz, levantar la mirada, levantar el rostro al cielo. Pero hay algo más que tú puedes levantar. ¿Qué será? Ya dijimos la voz. Hay una historia, bueno, el Salmo 149:3 dice que alaben su nombre con danzas. ¡Ándale! En el segundo libro de Samuel se nos narra la historia del rey David trayendo el arca de Jehová a la ciudad de Jerusalén. Y dice que cuando trajeron el arca, él y todos los levitas iban tocando trompetas. Y dice la Biblia que el rey David estaba, ¿cómo? Entonces, para saltar, ¿qué tienes que levantar? ¿Puedes saltar sin levantar los pies? ¡A ver, salten! No, no se puede, ¿verdad? A ver, para bailar, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Algunos como que le pusieron magneto a los pies, porque no pueden, ¿verdad? Pues no podemos ni levantar las manos. Pero cuando llega Cristo, afloja el magneto, ¿verdad? Afloja el magneto. Hay una alabanza que cantaban cuando yo vivía en Guatemala, decían, Cristo no está muerto. Lo decían, lo siento en mis, y lo decía, en todo mi ser, la tengo, todo el mundo bailando. La primera vez que llevé a uno que se llamaba Juan Miguel, que yo estaba discipulando, dije, te voy a llevar un concierto. Esos cuates se llaman llamada final, les dije, esos se distinguen por algo, les dije, ven, te voy a llevar. Él no estaba acostumbrado a eso, lo llevé a ese concierto y dije, ya cuando andábamos haciendo la culebrita allá adelante, en las alabanzas y... Ahí lo puse hasta la cola él para que aprendiera. Se acabó el concierto, ya todos bañados de sudor. Se me hace que Lili andaba acá en San Francisco de vacaciones con su hermana y yo andaba con ese allá alabando al Señor. Cuando salimos ya bien noche todos bañados, me dice, oye bro, ¿qué pasó? ¿Está bueno ese rollo? Me dijo. Ahora, ¿tenemos que hacerlo a fuerzas? No tenemos que hacer a fuerzas nada. Podemos hacerlo. Y si alguien lo hace, usted no debería escandalizarse. Cuando yo empecé a congregarme aquí en Grace, todavía no había grupo hispano, yo iba ahí y tenían alabanzas y a veces estaban bonitas y yo brincaba de emoción. Cantaban esa seguido de, ¿cómo dice? El Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adora. Y ya no aguantaba yo. Y empezaba a brincar. Y a veces mi hijo me decía, ¿por qué brincas, papá? Porque estoy alegre, hijo. Y si el otro no quiere, bueno, está bien. Porque también se puede adorar a Dios físicamente, como dice el último que vamos a leer hoy. Salmo 95:6. Vengan, postrémonos, reverentes. Doblemos la rodilla, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor. Miren, les voy a decir algo para terminar. En el nombre de Jesús, tienen permiso de emocionarse. Tienen permiso de alegrarse en el Señor. Tienen libertad para levantar sus manos. Tienen libertad para levantar su voz. Tienen libertad para llorar de emoción. Tienen libertad para levantar la rodilla. Para levantar las dos si quieren. O para arrodillarse. Incluso para postrarse. Tienen libertad de adorar a Dios con todo su ser. La Biblia no solo modela eso, sino que lo espera. Y a veces lo manda. Es mi oración que aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca tales adoradores. Póngase de pie. Señor, gracias por tu verdad poderosísima. Quizás entre nosotros hay gente, Señor, que ha estado atada. Costumbres de hombres. Afortunadamente, cuando venimos al Padre, hay fiesta. En tu palabra Jesús nos enseñó que cuando el hijo pródigo, quebrantado, sucio, se arrepiente y vuelve a la casa de su padre hizo fiesta. Y dice la narración, Señor, que cuando el hijo mayor se acercó a la casa y oyó el sonido de la música y de las danzas, se enojó. Me alegro, Señor, que estoy en tu casa. Me alegro que entre semana te puedo cantar y cuando me emociono te puedo levantar las manos a solas y también en público. No me importa, Señor, adorarte con todas mis fuerzas. Aunque como Mical dijera, uno parece tonto o vil a veces, pero tú eres poderoso, digno de suprema alabanza. Señor, te suplicamos que nos enseñes a adorarte de tal manera que te sientas invitado a hacerte presente en nuestras reuniones. Con gran poder y gran salvación y sanidades y prodigios, con gran exaltación del nombre de Jesús, a quien adoramos también. Tu nombre, amén. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor.